Santo, Oveja Chiva, Mucha Gallina, el cuento Cajadero. Hoy se ve más como que los montes se han vuelto unos peladares. El mismo animal va comiendo, va depredando todo. La uña del animal mata la planta chica. Y ha ido cambiando el vestido de la tierra. Yo siempre digo, la tierra está cambiando de vestido. Cuando tenemos una sequía larga, por ejemplo, y por ahí llueve y se ve el monte verde, el pastito empieza a brotar, es como que se está poniendo otro vestido en la tierra. Pero hay vestidos que no los puede cambiar ya la tierra, ya van quedando como vestidos viejos. Y eso uno le va quedando en la mente y se va viendo que la población también va cambiando. Nosotros, yo me considero un veterano allá y criado algunos hijos. Veo a mis vecinos también, veteranos, han criado hijos. Y los hijos se van yendo. Se van yendo porque no, la misma educación que va apareciendo hoy, el tema del celular, la computadora, toda esa tecnología, va haciendo cambiar de lugar a los chicos, los va llevando más lejos. Y están quedando los veteranos ya medio casuchos, ¿cómo se dice? Las palabras que hasta el modo de hablar estamos cambiando, se escuchan palabras ya como extranjeras. El otro día, en una conversación familiar, así, entre mi familia, alguien dice obvio, yo no sabía qué quería decir obvio. Porque ve la palabra de otro lado o de otra manera, y el diccionario criollo también va cambiando. O sea, un montón de cambios se va notando, pero lo más difícil que está ocurriéndome a mí, por ejemplo, que esa cosa de las mujeres que son muy agredidas con el hombre, tengo un changuito que tiene 12 años. Me está costando criarlo en la misma manera que lo criaba los anteriores. Allá hay uno que, contador, cuando le digo, Juancito, a veces yo parate, igual que te vean una de tus cuatro. El contador, por ahí le digo, Juancito, ¿cómo está Pausetro? No hay arquero, papá. Y el técnico hasta para contestar. Entonces las cosas van ocurriendo. Y como me decía la pregunta de César, todo va como produciendo un cambio, pero la degradación del monte, del bosque, de los animales, del Chaco Salteño, el hombre, le está ocurriendo lo mismo a las orígenes que al criollo. Estamos quedando los viejos, los chicos se están yendo. ¿Pero a qué se debe esto? Tanto mujeres y varones están acá. Yo veo que algo nos une, y lo que nos une es cómo nos han criado, cómo nos han enseñado desde chicos, cómo respetar, cómo quererse, cómo más que nada respetar. Es una cultura hermosa que hoy me ha puesto de más contento a mí de ver. Yo acá al rato la veía a mi mamá y a mi papá aquí en el Entrevero, y estoy casi seguro que estaban andando ellos acá, como también en el encuentro este. Y eso nos puede ocurrir muy grave el día de mañana si no sabemos manejar esta situación de la educación. La educación para mí es me animo a decir que es más urgente que la salud. Porque si no hay educación en un médico, no hay educación en manejar la salud humana, puede pedir y festejar si no hay educación en la salud. Y la educación en sí es esta. ¿Ves? Como nos han criado los ancestros nosotros, nos han enseñado cosas hermosas, a respetarse. Yo, por ejemplo, me siento muy mal en este momento porque no me han enseñado que salir así, de frente. Nos han criado allá. Conversaciones de los chicos, de los grandes y los chicos allá. No escuchábamos nosotros. Por eso quizás hemos usado mucha picardía. Y hay cachorras aquí que la veo con mucha picardía. Me acabo de salir. Y bueno, así me fui criando yo. Desde chico me ha tocado convivir con los aborígenes. Desde chico. Y mi abuelo, una vez así en secreto, me dijo: usted, hijo, le voy a confiar a algo que no tiene que contar a nadie. Mira ahora que se hace público. Claro, claro. Que sea acá. Pero me